Últimamente son temas sensacionales en varios países las noticias sobre las actividades del supremo dirigente coreano Kim Jong-un. La agencia Kyodo de Japón y los sitios web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el sitio web Noticias sobre Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania reportaron la noticia de la visita del mariscal Kim Jong-un a la empresa pesquera número 15 del Ejército Popular de Corea. Por otra parte, la TASS y la Radio Sputnik de Rusia, la Red de Radio Internacional de China, la Agencia Jiji de Japón y el sitio web de aquel Comité de Congo Democrático informaron que el mariscal presenció los juegos de esquí en el Monte Masik 2016. Los rotativos chinos Liaoning Erbao y Heilongjiang Erbao, el brasileño Orado Pogo, y las páginas web de Nigeria, Congo Democrático y Alemania transmitieron la noticia de que el mariscal visitó el Palacio del Sol Kumsusan para expresar el sublime homenaje al dirigente Kim Jong-il con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento y asistió al acto central de su recordación. El periódico uruguayo La Juventud reportó la noticia de que él visitó la central hidroeléctrica Kunming de Wonsan, mientras que el sitio web de Alemania transmitió, además de esta noticia, la otra de que él se tomó la foto memorable junto con los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. Las publicaciones insertaron las fotos del mariscal.